Pues efectivamente, Nicolás, efectivamente, la radio se mueve, la radio toma contacto en la calle y, bueno, pues estamos hoy tratando de recuperar una de las figuras emblemáticas, si cabe, de nuestro municipio, él es Ángel Domínguez. ¿Quién es Ángel Domínguez? Todavía habrá quien nos acuerde de este hombre que, bueno, pues trabajó para el municipio y por el municipio, el exalcalde de Yaiza en la última legislatura. Gracias, Ángel, por concedernos estos minutos. De nada, bueno, alcalde fui durante los últimos 18 meses de la legislatura pasada, anteriormente, pues era un concejal más que estaba en el grupo en aquel momento del Partido Nacionalista de Lanzarote. Y bueno, por circunstancias de la vida se dio la moción de censura y terminé siendo yo el alcalde de este municipio durante los 18 meses de la pasada legislatura. Me gustaría que en estos minutos y además comenzando el año habláramos un poco de la parte más humana, de ese ángel desconocido, un hombre que hoy vemos sin traje, elegante como siempre, alto, gallardo, fresco y lozano, pero como ciudadano. ¿Cómo vive Ángel? ¿Un ciudadano preocupado, lee los diarios, está siempre, aunque esté de satélite, flotando, el mundo de la política todavía dejó huella? Sí, bueno, yo mi vida actualmente, pues dedicándome a lo que es mi familia y a mi trabajo. Pero indudablemente cuando has estado en política siempre tienes el gusanillo, terminas preocupándote por que este municipio mejore y por los problemas de los vecinos. Incluso siempre te vienen vecinos pues explicándote o consultándote sus problemas diarios y uno dentro de lo que poco puede hacer pues intenta ayudarlos o escucharlos. ¿Fue algo que dejó buen sabor de boca esa experiencia al frente de un consistorio tan notable como el del sur de Lanzarote? Sí, indudablemente. Yo creo que no hay nada que uno sienta más orgullo que ser el máximo responsable, en este caso del ayuntamiento, en un municipio como el nuestro, el de Yaiza, pero consciente de que era una responsabilidad grande e intenté hacerlo dentro de mis posibilidades lo mejor posible para resolver los problemas de todos nuestros vecinos. Las malas lenguas, no se asuste Ángel, no va por ahí, las malas lenguas pronostican un municipio motor de Lanzarote en el futuro. ¿Qué podría decir al respecto? Sí, el municipio de Yaiza somos conscientes de que es de los que más futuro tienen, tanto en la isla como en el mismo archipiélago, en Canarias. Tenemos una zona turística, tanto en Playa Blanca como en Puerto Calero, que yo creo que es de primera línea en todo el archipiélago, y haciendo bien las cosas seremos un destino puntero y eso pues poco a poco dará beneficios a todos los vecinos. En esa misión pasada de administrar lo mejor posible los bienes de este municipio, ¿qué falló? ¿Qué se pudo mejorar? Hablemos de lo peor, luego hablemos de lo mejor. Vamos por partes. ¿Qué le quedó por terminar? Hombre, en 18 meses la verdad que poco tiempo tenía para hacer proyectos, sobre todo a largo plazo. Intentamos hacer las cosas lo mejor posible, ir sentando las bases para que las circunstancias de la propia corporación mejorara. Yo creo que fue un avance importante el externalizar el servicio de recaudación en el ayuntamiento, porque indudablemente eso poco a poco se irán viendo las mejoras en la recaudación de impuestos y en ese sentido pues íbamos trabajando en ir un poco dándole orden a lo que era la institución, porque ordenando la misma institución pues indudablemente el municipio va a repercutir los beneficios y eso es mejor para todos. ¿Qué opinión le merece esta triple P, Partido Popular, PIL, PNL? Desde el respeto siempre, por supuesto, claro. Bueno, las circunstancias o el voto de los vecinos dio la posibilidad de que estos partidos pactaran. Realmente yo creo que uno ahí sobraba, que era un poco para mantener un poco agarrado, por decirlo de alguna manera, al segundo socio. Pero bueno, ahí están trabajando y el tiempo dirá si sus políticas son acertadas para este municipio o no, y por ahora pues habrá que dejarlos trabajar. Háblenos de lo que mejor sabor de boca le dejó. ¿Algún logro que le tiene especial cariño? Bueno, yo el logro principalmente, a lo mejor más que en la época del alcalde, fue en la época de, sobre todo, del concejal de deporte. Yo siento bastante orgullo de que cuando yo entré de concejal de deporte, este municipio pues tenía solamente el equipo de fútbol, el equipo de lucha y una escuela de vela que no funcionaba. Y cuando me fui, por decirlo de alguna manera, pues ya estaban funcionando unas 14 escuelas deportivas, que eso quiera que no, pues estábamos moviendo entre 600, 700 niños, y eso es de las cosas más bonitas que hay, ver a la alegría de esos niños practicando deporte y tenerlos ocupados. Lástima que no tengamos unas instalaciones deportivas más merecedoras de lo que esos niños merecen, pero bueno, en ese sentido yo creo que se hizo una buena labor. Había un proyecto de traer aquí una especie de polideportivo a Playa Blanca. Alguien criticaba que se construyó en Yaiza, que queda lejano, que en Playa Blanca, en el sur, pues reside la gran cantidad de ciudadanos, ¿no? Y que tiene que desplazarse. ¿En qué quedó todo esto? Sí, en Yaiza pues está el campo de fútbol, que está hecho hace muchos años. Posteriormente logramos hacer un gimnasio que está funcionando bastante bien. Y sí es verdad que en Playa Blanca necesita zonas deportivas. Zonas que en su momento hubo un proyecto para hacer una especie de ciudad deportiva, pero que, como siempre topamos con el tema del plan general, en aquellos momentos no, la normativa impedía que se pudiera hacer, y fue una pena porque ahí se perdió una oportunidad de hacer una gran instalación deportiva que hubiera repercutido tanto turísticamente para traer equipos a hacer pretemporadas a Lanzarote como para la población del municipio. Tal vez las preguntas parezcan un tanto desordenadas, pero quien tenga oídos que oiga. Muchos proyectos quedaron detenidos. Sé que usted es una persona, por lo que cuentan, que sigue al tanto de la actualidad política. Se relaciona con personalidades importantes, ha tenido acceso, y yo pienso que todavía tiene acceso a información importante. ¿De dónde se podría sacar dinero o cómo se podría mejorar la situación actual? Bueno, indudablemente a nivel municipal todo pasa por, sobre todo por poner el catastro al día, que todas las personas que tengan sus propiedades actualicen y paguen lo que les corresponda, ni más ni menos, sino lo que les corresponda. Y indudablemente pues seguir luchando para que no seguir consiguiendo dinero tanto a nivel cabildo como gobierno de Canarias o incluso del Estado. El ciudadano también supongo que tiene gran importancia a la hora de pagar los impuestos, evitar ese escaqueo. Sí, está claro de que esto es una familia en la que todos debemos contribuir, cada uno con la parte que le corresponda según sus ingresos o sus propiedades o el valor de sus propiedades. Y está claro que si queremos que esto salga adelante, todos tenemos que aportar nuestro granito de arena y no unos sí y otros no. Revitalicemos, por tanto, esos valores éticos que son importantes para todos. ¿Qué me diría de ese parque mediterráneo, ese proyecto que está ahí, del que poco se sabe? Bueno, ¿en qué consiste? Ese proyecto viene de la legislatura pasada. Se presentó cuando gobernaba, curiosamente, entre el PIR y Coalición Canaria, aunque en aquel momento Coalición, por circunstancias o problemas de ellos, no se presentaron en el Pleno y fue aprobado en aquel momento por lo que era el Grupo PIR y el Partido Nacionalista de Lanzarote. Posteriormente, ya estando gobernando o siendo yo el alcalde, se sacó a licitación pública el proyecto para comenzar la obra, pero fue en el momento en el que el PP rompió con Coalición Canaria y aquello pues quedó ahí en el aire, no se paralizó. Nunca supimos por qué, a pesar de que estábamos fijos en contacto tanto como con la que era la consejera en aquel momento, Rita, como con la dirección de obra. Y esa obra pues quedó en aquel momento paralizada. Ahora parece que ya está adjudicada y esperemos que sea ya definitiva y que salga adelante. ¿Tendría dificultad llevarla a cabo ahora mismo en la situación en la que estamos? ¿Los próximos meses, si cabe? No creo. De hecho, según las noticias, pues ya está adjudicada. Ya, de hecho, la obra estaba vallada y me supongo que en los próximos meses, 3-4 meses, no sé cuál será el plazo de ejecución, pues será ya una realidad y bienvenido sea. Los más mayores recuerdan tiempos en los que grandes cruceros arribaban cerca de Playa Blanca y los turistas llegaban a la costa o a lo que es el muelle en grandes barcazas. Yo no tuve la ocasión de vivirlo, pero sí lo he escuchado en varias ocasiones. Se dice que Playa Blanca se llenaba de vida, los comerciantes hacían su agosto y todo eso desapareció. Algunos dicen que si se recuperase esa forma a través de un muelle, a través de un puerto en condiciones, que no habría infraestructura suficiente como para poder recibir a esa gran cantidad. Es una ciudad, son hasta 3.000 personas, tengo entendido, que pueden viajar en un crucero de esos. Sé que usted estuvo trabajando y luchando por ese proyecto y sé que hay una dualidad en cuanto a el momento actual de hacer algo, una obra, pero de características inferiores por la que usted estaba luchando. Un puerto mayor, de grandes dimensiones. Hagamos así un avance de lo que fue, de lo que es y de lo que podría ser. Bueno, todos son conscientes de que el puerto de Playa Blanca es uno de los más movimientos que tiene en Canarias, pero que es un puerto que ya es pequeño, es deficiente. Había un anteproyecto para hacer una ampliación del puerto, que en su día, estando gobernando yo en este caso, se comentó o nos pedían la decisión de qué muelle queríamos para Playa Blanca. En aquel momento el grupo de gobierno pues decidimos hacer una reunión tanto con empresarios, con marineros, con todas aquellas personas que quisieron ir, vecinos, y se les dio dos opciones, que era la ampliación que proponía el gobierno de Canarias y la que nosotros entendíamos que era la buena para esta zona. Allí, entre todos, pues se intercambiaron opiniones y eso, y definitivamente pues acordó que fuera la opción que proponíamos nosotros desde los técnicos del Ayuntamiento de Yaiza. Posteriormente, esa opción se llevó a acuerdo plenario, se aprobó con mayoría, ¿no?, porque en aquel momento el Grupo PIR se abstuvo, y después en el mismo cabildo también se aprobó por todos los grupos políticos que estaban gobernando en ese momento, que era Coalición, PP, Alternativa, el PSOE, y allí también, curiosamente, se abstuvo el PIL. Y bueno, ahí está, esperando que el gobierno de Canarias decida definitivamente qué muelle nos hace, porque creo que es una obra muy necesaria para la isla, porque la gente piensa que es un muelle para Playa Blanca, que es un muelle para Yaiza, pero es una infraestructura que es buena para, creo yo, desde mi punto de vista, para la isla en general. Pero sería conveniente, supongo que convenimos, en dar a conocer al pueblo que la opción mejor o la que más conviene es la más grande. Y a parecer, sí, habrá que contrastar esta información, pero parece que el PIL no tiene gran interés, a lo mejor, en hacer una obra de gran envergadura. Y esto, obviamente, en la central va a interesar porque es menos gasto. Bueno, vamos a ver, vamos a poner claro una cosa. No es que sea una obra de más envergadura, sino era alejar lo que era el dique del muelle de donde ellos proponen, que era entre el aparcamiento que hay entre el Centro Comercial Punta Limones y Puerto Chico, a iniciarla desde la entrada que hay entre el Hotel Lanzarote Bar y Puerto Chico. Nosotros entendemos que cara a un futuro es un mejor dique, es un dique que daría la posibilidad de atracar los dos ferries sin problema, que te daría la posibilidad de que, si viene algún crucero, pueda venir a Playa Blanca. Hay veces que el mismo tiempo impide que los cruceros ataquen a Recife, y por qué no tener nosotros la opción de que se desvíe alguno aquí y darle vida al pueblo y que conozcan todos los encantos de este municipio. Me queda por preguntarle si estaríamos en condiciones de, como dicen las malas lenguas también, que dicen, no hay infraestructura suficiente como para atender a toda esa cantidad de gente. Esto no debería de ser cierto, ¿o sí? ¿En qué sentido? Que, por ejemplo, que bajen de 6 cruceros pues como 3.000 personas y que de repente Playa Blanca se vea pues, o sea, saturada de gente. No, ya los cruceros antiguamente fondeaban fuera, en la bahía, los traían en las propias barcazas de los transatlánticos y te dejaban 1.500, 2.000 personas, unos cogían las guaguas para irse de excursión a los centros turísticos, otros se quedaban en el pueblo pues paseando, comprando en diferentes negocios que hay en la isla y en el municipio, y yo creo que sin ningún problema hubo. Eso era una cosa que incluso ellos disfrutaban, y la gente, era un espectáculo bonito ver llegar a ese barco ahí, ver cómo llegaba la gente, y yo creo que al contrario, ¿no? Yo estaría encantado que esa situación se volviera a repetir. Está claro que mejoraría significativamente la economía. Eso está claro. La prueba la tenemos en que hoy en día el turismo de crucero es un turismo de los más punteros, que está de los que más consumen, y yo creo que sería ideal que lográramos traer algo de ese turismo otra vez a la zona de Playa Blanca. Casi finalizando, Ángel, uno de los temas de actualidad es el camping de Papagayo. Se rumorea, se comenta que igual el año que viene, pues bueno, parece que no es lo suficientemente rentable. ¿Qué se hubiera podido mejorar para no llegar a estas conclusiones ni a esta forma de proceder? Hombre, está claro que la zona acampada es una zona que es deficitaria, que el ayuntamiento no puede seguir manteniendo esos gastos, y por lo tanto alguna alternativa o alguna solución hay que buscarle. Sería ideal de que a través de proyectos con el gobierno de Canarias se pudiese llevar lo que es la luz al camping, para evitar tener que estar alquilando el grupo electrógeno, el gasto de combustible que existe ahí, y a su vez pues poder ponerle a cada parcela su contador, tanto de agua como de luz, y que sea el usuario el que costee sus propios gastos. ¿Tiene usted constancia de que, habría que confirmar la noticia, pero pienso casi al 99% de que es verídica, 3.000 euros en gasóleo al día? No, 3.000 euros al gasóleo un día, no. Nos dice Asencom, la Asociación de Empresarios y Comerciantes de Playa Blanca, eso es la cifra que nos daba. No, yo creo que el gasto diario de combustible, si yo no recuerdo mal, estaba a lo mejor sobre los 300 litros diarios, que eso sí serían 300 euros. Cambia la cosa, más el alquiler. El del grupo electrógeno. ¿Y las energías renovables, alternativas, un eólico en alguna parte, hay alguna forma de...? Por eso decía que tendríamos que intentar conseguir entre todos, y sea o bien llevar en un transformador de luz al propio camping, o que te dejasen instalar algún tipo de instalación eólica o fotovoltaica, pero claro, estamos hablando de un parque natural que tiene una normativa y que no es tan fácil colocar ese tipo de instalaciones allí. Pues queridos oyentes, este es Ángel Domínguez, un ciudadano pues que sí que todavía se ve, ¿no? Pues muy pendiente, ¿no? De su municipio. Y la pregunta final, ¿volveremos a verle en política? Bueno, sí, en política uno, yo creo que todos los vecinos, en mayor o menor medida, estamos en política, todos nos preocupamos de lo que nos concurre en el día a día en nuestro municipio. Y en cuanto a si volveré a hacer cargo público o no, bueno, eso ya dependerá pues de que se organice algún grupo, de que la gente quiera que yo vuelva, porque esa es otra historia. Y posteriormente, una vez, si fuese en alguna lista electoral, pues que el pueblo te vote. Eso está claro. Muchas gracias, señor. Volveremos a vernos muy pronto. Gracias. Muchas gracias a usted.